La X96.5, más música. Son las 12 en punto, en la X96.5. Los giros en Cali se hacen en Gane Supergiros, que tiene más de 1.200 puntos de servicio abiertos de domingo a domingo y en horario extendido. Recuerden, los giros en Cali siempre se hacen en Gane Supergiros, que tiene más de 1.200 puntos de servicio abiertos de domingo a domingo y en horario extendido. Pacific Centro Comercial, este mes prepara lo mejor para papá. Del 1 al 30 de junio, registra tus facturas en el punto de información y participa en el sorteo de un asador barril para papá. Además, también podrás inscribirlo en una sesión gratuita de barbería y styling, cupos limitados. En Pacific Centro Comercial, vive la diferencia. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. La X, más música. I'm a kid for you. I'm a kid for you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you're all unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'm a kid for you, you, you. I'm a kid for you. We live with no lies. Hey, hey, you're my favorite kind of mind. So I love when you're all unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'm a kid for you. I'm a kid for you. Yeah. La X más música al aire.